Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Bueno, muy buenas tardes. Era para hacerle una entrevista. ¿Me podría decir su nombre completo, cuántos años tiene, dónde vive y cuál es su profesión? Kevin Alexander Pastrán Bonilla. Tengo 15 años, vivo en La Tagua. Soy un estudiante. Bueno, ¿y cómo te describes como persona? Una persona alegre, chévere, divertida, rebochera, serio cuando tengo que ser serio. ¿Y por qué te gustaría vivir en el corregimiento de La Tagua? Pues por el ambiente que hay, las personas, porque ya estoy acostumbrado a convivir con ellas. Me siento más cómodo viviendo como en una parte pequeña, donde estoy seguro, ya que en algún otro lugar no me siento cómodo como me siento en aquel lugar. ¿Y qué le hace feliz? Yo creo que pasar tiempo con mi familia, salir de paseo con ellos y contarnos todo, tenernos confianza en familia. Bueno, ¿y tú qué entiendes por renovación del territorio? Es que es la transformación de tierras y los nuevos arreglos que se le hacen. ¿Y cómo le aportas la paz desde tu vida cotidiana? Bueno, pues yo creo que ayudando a las demás personas a socializarse, a que compartan más y a que traten de ayudarse. ¿Cuál sería tu mensaje para seguir construyendo la paz? Pues mi mensaje sería que nos ayudemos, que nos apoyemos, que tratemos lo más posible de socializarnos más para crear y fortalecer nuevos lazos. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.